12 y 24 minutos, entramos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 27 de junio dentro del ámbito de la actualidad local. Para ello vamos a informarles del ámbito cultural y vamos a quedarnos hablando del concurso de arte flamenco Ciudad Ubrique, que ya saben viene desarrollando desde principio de año la Peña Flamenca de Ubrique, concurso del que ya se conocen los finalistas. Nosotros vamos a contar con su presidente, con Manuel Román, que está con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Manuel Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Para conocer precisamente los finalistas, ¿no? Del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, que se fallaba este pasado fin de semana. Se ha fallado el domingo, o sea, ayer por la mañana. Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Pues mira, voy a decir, tenemos Encante. La verdad, tengo que decir que había una buena participación, que es una lástima que los que se hayan quedado fuera pues no estén, pero todos no podemos meterlos en la final. Pero bueno, que el año que viene hay otro concurso y esperamos que estén por aquí. Encante ha quedado Juanito Berrocal de Medina, José Olmo del Cuervo y Gabriel Mellado de Sipiona. Esos son en cuanto a cante. En baile han quedado Laura Santa María de Sevilla, María Canades del Puerto de Santa María y Rafael Ramírez de Málaga. Son los tres, dos bailadoras y un bailador. Y la verdad que estuvieron muy bien. Y en cuanto al premio joven, pues Antonio Carmona, que ya ese premio está concedido ya. Un premio ya otorgado, ¿no? Los demás son finalistas. De Sevilla, sí. Y tendrán que, bueno, pues conocerse el orden. Ellos también son ganadores, ¿no? Los tres en cante, los tres en baile. Sí, pero ahora mismo no hay ganadores, solamente el ganador sería el premio de joven. Los demás se lo van a jugar. No, me refiero que ya simplemente por haber sido seleccionados como finalistas ya son ganadores. Hombre, ya son ganadores, además son gente de muy buena escuela, son gente que la verdad que entienden y saben decir cante muy bien. Y yo espero, bueno, yo les deseo suerte a todos, pero solamente habrá un primero, un segundo y un tercero, tanto en baile como en cante. La final llegará dentro de un par de semanitas, la, ¿no? La final será el próximo día, 9 de julio, en el Instituto Francisco Fatou. Todo será a las 10:30 de la noche, como viene siendo habitual en nuestra peña y en nuestras cosas que hacemos. El baile puede ser lo mismo, a la misma hora, y el joven puede a la misma hora, todos a la misma hora. Pues son los datos principales en cuanto a lo que ha sido esa deliberación del jurado de ayer domingo, que me decían, ¿no? De la 28ª edición. Según tengo yo entendido, muy difícil, muy difícil la puntuación, y porque han sido uno más, uno menos, medio punto, en fin, que han estado todos a una buena altura, que es, todos, yo por mi parte le daba premio a todos, pero ya sabemos, como te he dicho antes, que es imposible. Alguien tiene que quedar, y si quiere participar el próximo año, pues nada, ahí va a tener su concurso para hacerlo de nuevo. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Estos son, como decíamos, los datos más relevantes, ¿no? De lo que es el fallo del jurado de ayer, pero pues podemos aprovechar también para ver cómo se ha ido desarrollando el concurso, aunque recientemente también tenemos oportunidad de hacer ese balance cuando estaba ya prácticamente finalizado, pero sí que podemos hablar de participación ya cerrada, ¿no? Porque recordemos que cuando hablábamos todavía no quedaba cerrada la inscripción, todavía no se podían inscribir si lo deseaban, así que finalmente sí que podemos decir el número de participantes, ¿no? Del concurso este año. El número de participantes ha estado sobre los 120, 130, no te lo puedo decir exactamente porque no tengo la lista, pero más o menos aproximadamente. Eso es en cuanto a cante. En cuanto a baile, ha habido menos participación porque el baile mueve más gente, los grupos se tienen que mover de otra forma, pero vamos, que cerca de 80 grupos sí ha habido en cuanto a lo que ha sido baile. Yo creo que ha sido ha estado bastante bien la cosa, ¿no? Y después hemos tenido tantos eventos en estos días de concurso que hemos tenido, pues bueno, ha estado la peña, no es que ha estado mal, ¿no? Pero no como otras veces, ¿no? Quiero decirlo eso, que no ha estado como otras veces, aquella multitud, porque había música por la calle, había conciertos, y coincidían con nosotros en los viernes, y bueno, pues ha habido un poquito menos participación. Pero en fin, hemos estado a gusto y ha estado bien la cosa. Bueno, pues la última sesión era el 24, ¿no? La última sesión del concurso. La semana pasada ha sido la última sesión. El viernes pasado. Donde actuaron, pues, una Durique, Pepita, y bueno, mira, y precisamente uno de los que ha actuado está aquí, José Olmo del Cuervo. El otro Sabano estaba aquí porque se encontraba como un poco malo. Se subió a cantar y se tuvo que bajar, no hizo más que tres cantes. La Sabala que vino de Huelva, Rocío, una muchacha encantadora, muy graciosa, hizo sus cantes muy, muy bonitos. Pero claro, eso ya no depende de mí, eso depende del jurado. A una buena altura. ¿Quién ha sido el jurado? El jurado hemos tenido a Vicente Domínguez, Salvador Blanco Mota y Diego Ordóñez Benítez. ¿Para las dos cosas? Para las dos cosas. Sí, porque este año no quería yo tener esa cosa de que tres en baile y tres en cante. Además, yo creo que cuando un jurado, este jurado que ha estado puesto allí, es bastante entendido, tanto en cuanto a baile y en cuanto a cante. Lo hemos hecho así, de esta forma. El año que viene no sabemos cómo lo vamos a hacer, si tenemos concurso o no tenemos concurso, eso no se sabe. Pero que yo lo he visto a ellos muy bien. ¿Y ha habido unanimidad a la hora de fallar los premios? ¿Ha habido diferencia? Pues no. Yo, por lo que yo he escuchado allí, ¿no? Y lo que estoy viendo aquí, pues yo creo que está bastante acertada la cosa. Muy bien. Hablamos antes de la participación entre 120 y 130, ¿no? Cantadores, bailadores con sus cuadros que han pasado por la peña para participar en el concurso, de distintas procedencias, distintos lugares. Han venido de Madrid, han venido de Barcelona, han venido de Sevilla y de aquí abajo, pues de Sevilla, de Puerto Santa María, de San Fernando, bueno, de Murcia también han venido, de Badajoz, en fin, que... Al final hubo participación internacional, recuerdo que había... Pero te voy a explicar lo que es, para que sepas lo que es. La señora cuando vino aquí ya estaba embarazada. Ah, bien. Entonces lo dejamos para el final. Claro. Para que pudiera venir con el niño ya. Siroco. Y resulta de que, no sé, tuvieron problemas en el día del parto, tuvieron algo, no sé. Y entonces decidieron de no venir por no traer ni la niña o el niño, no sé de lo que sería. Me parece que me dijo niña, pero no estoy yo muy seguro. Creo que era una niña. Y han tenido un poquillo de problemas en cuanto al parto y, bueno, pues no... Decidieron no participar, lógicamente, claro. Posponerlo para otro año. Para otra edición del concurso. Pero vamos, que hemos tenido bastante gente y bastante participativos dentro de lo que es toda la geografía española. Y de fuera de Europa, pues tendríamos a este hombre, pero no ha podido ser. Bueno, la final en la que, bueno, pues se decidirá el orden de estos finalistas, ¿no? En realidad, los tres han ganado, los tres en cada modalidad, me refiero, tienen premio seguro con cuantía económica asignada, pero el orden, el primero, segundo, tercero, se conocerá cuando bailen en el IE Francisco Fatú. Hasta entonces no se sabe. El único que está ya con su premio es el premio joven Antonio Carmona de Sevilla. Ese ya lo tiene. Pero los demás tienen que jugárselo allí ahora. No sabemos si Juanito será el primero, si Olmo será el primero o Gabriel Mellado será el primero, no se sabe. Y en cuanto a baile te digo lo mismo, tampoco lo sabemos, porque ahora tienen que hacer distintos bailes, no lo que han hecho en la peña. Y los cantadores, pues lo mismo, tienen que hacer distintos cantes. Y el primer premio, al que sea, pues se le retiene un 50%. Para que la noche de la piel esté por aquí. Eso al primero en cante, al primero en baile, y al sabá este que ha ganado también se le retiene el 50%. Para que vuelvan a venir. Te quería preguntar, ¿cuál es el premio joven? ¿A qué cantidad? 600 euros. Uh-huh. Yo creo que está muy bien, ¿eh? ¿Hombre? Eso no lo gano yo un rato. Pues mejor todavía está el resto de premios, ¿no? Hombre, porque vamos a recordar. Pues mira, en baile son 2.500, sí. 2.000 y 1.000. En cante son 2.000, 1.000, no sé, sí, 2.000, 1.000 y 800. 800, uh-huh. O sea que son cantidades importantes, ¿no? Ay, y... no. Un mes de trabajo. Desde luego. Y incluso más, ¿no? Desde luego. No, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues las cuantías económicas que se entregarían con esos premios, recuerden que por tanto la final será el próximo sábado, dime. Llevan, aparte de su premio en metálico, pues llevan su trofeo de la peña, uh-huh. para que, hombre, que coste como que ganador del segundo, del primero, del tercer premio. Tanto en baile como en cante y en joven también, para los llega también. Claro. Como decía, la noche de la final va a venir precedida este fin de semana de también otro acontecimiento importante, ¿no? Para vosotros, la Peña Flamenca de Ubrique, como es, bueno, pues la clausura del curso de las distintas escuelas que habéis estado desarrollando durante estos últimos meses. Exactamente, sí, sí. Eso será el próximo día 2, el próximo este sábado que viene. Ello será a las 10 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Plaza Juan Carlos I, creo que, ¿no? ¿Por qué se ha elegido la plaza del Ayuntamiento? Pues es que no hemos hecho... Lo hemos hecho ya una vez allí y quedó muy bien. Y ya después no se ha vuelto a hacer. Se va a hacer allí con el gesto de que allí está aquello más amplio, aunque el casco antiguo es muy bonito, ¿no? Ya se ha visto esta semana con lo de la música y eso, que ha habido bastante aceptación y la gente han acudido. Y nosotros lo que haremos hacer la plaza para que esté más abierto y la gente esté allí más a gusto, el que quiera estar en un campo de estar, que quiera estar sentado en una silla, que también va a haber sillas para sentarse, pues esté, y pues darle otra cosa, otro colorido, ¿no? Otra, vamos, yo qué sé, yo creo que yo, que no, hombre, que va a estar bien, creo que va a estar bien allí. El año que viene, si lo hacemos de nuevo, pues lo hacemos en nuestra puerta, si estamos allí, o lo hacemos en la puerta de nosotros si estamos aquí abajo, que no sabemos todavía. Yo que te quería consultar precisamente eso, ¿no? Si se nos ha barajado la posibilidad, la propia peña, de, bueno, pues colocar servicio de Ambigú para poder recaudar fondos y financiar vuestras actividades. Sí, nosotros este año no vamos a hacer barra por nuestra cuenta. No la hemos hecho nada más que una vez. Creo que tengo entendido, hombre, se la vamos a dejar al que nos lleva que nos está llevando a la peña todo el invierno. Entonces, si va a poner su barra allí, la va a poner al ladito del escenario, allí al lado, y ya que vamos a tener nuestra barra. Vale. Aunque ya sabe que allí a la vera hay otro bar, pero vamos. ¿Y en qué va a consistir ese fin de curso de las escuelas de la Peña Flamenca? ¿Quiénes van a participar? Pues la escuela de Castañuela y Cante que tiene, la escuela de Castañuela y Cante de Isabel Benítez y la escuela de Cante de el amigo Juan Flores Amaya, donde, bueno, pues tiene, no sé, los alumnos que tiene, y son 6 o 8 alumnos. Guitarra no vamos a, porque los alumnos no están como para subirse a un escenario todavía. Hombre, que no se atreven ellos, que tienen, que están como empezando y no, y tendrían que cogerlo y darle un tute bueno para, y tú sabes que a lo primero de estar aprendiendo la guitarra, pues no, todavía no están preparados como para subirse allí después, el miedo que hay para eso. Me ha cambiado el respeto. Bueno, sí, pero no, cuando te subes allí te tienes un pellizquito dentro del estómago que no veas. Eso lo sabes y tú bien, ¿no? Y en cuanto a baile, pues la verdad que no vamos a poder tener baile porque el profesor de baile nos exigía un grupo, cosa que no podíamos pagarlo. La peña no puede pagar a un grupo para que le cante a las bailadoras. No vale música. No quiere, no quiere hacerlo embotellado, como decir embotellado enlatado. Porque no le gusta. Entonces hemos decidido que el baile, pues, este año nuestro. ¿Y algunas de las que participan, de las alumnas de cante, no se atrevían a formar el cuadro para que, o sea, para que hubiera... No sé, ahora tiene que ser cosa de él, eso necesita mucho ensayo. Eso sí, es verdad. Cante de las alumnas de cante, baile de los alumnos de baile, en fin, organizarlo de esa manera. No, eso sería, hombre, porque cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿sabes? Y cada uno sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Este hombre, por lo visto, está acostumbrado a un grupo que siempre lleva detrás, el grupo te pide dinerito, la peña no tiene. Yo le dije que, bueno, le dije que hiciera algo enlatado, dice que no, que eso no le gusta a él y ya está. Pues bueno. ¿Cuántos alumnos hay en baile? Yo no sé, pero bastantes tiene. Sobre 20 o 30 tiene que tener, que está muy bien la cosa. Y, hombre, yo no quiero obligar a nadie que haga lo que no puede. Nosotros no podemos pagarle un grupo, pues no se puede. Haremos el de las castañuelas, que estuvieron el haciendo el ensayo general el otro día. Una cosa tremenda, yo había visto el grupo, pero como lo he visto esta semana ya, están bien, bueno, si vas por allí y tienes la ocasión de verlo, vas a comprobarlo. El grupo de Isabel Benítez, ¿no? ¿Cuántos son? Por lo menos cerca de 20 son. No sé, tengo aquí, no lo sé, pero... te voy a pasar una foto, ¿no? Para que tú veas más o menos... La gente que son, porque son, la verdad que son bastante, ¿eh? Yo los he colgado en internet, colgué dándole las gracias, porque la verdad que Isabel se le dice, Isabel, nos hace falta algo, y Isabel está allí rápidamente, y yo eso se lo agradezco a ellos. Pues sí que un grupo numeroso, son todas mujeres, son principalmente todas, ¿no? Exceptuando el guitarrista. Claro, un grupo numeroso de mujeres participan en lo que es la escuela de castañuela y cante, ¿no? También. Sí, porque hay solistas entre ellas. Cantan su fandanguito y sus cosas. Pero no todas cantan no, algunas. A coro todas. Vale. Después individualmente hay, está Bea, está María y está... la mujer de Manuel Chacón. Como no me acuerdo cómo se llama ahora. Que canta ella, que tiene un disco grabado por ahí, que Rafaela, hombre. Ah, bien, Rafaela. Bien. Y en cante, Juan Flores lleva también a su grupo, ¿no?, de alumnos. Allí está Pepi Lasalle, está Isabel Vázquez, está Salvador Blanco Mota, está Pepi Morales. Y hay más gente que yo no la, que las tiene, que han llegado hace poco, pero no te puedo decir. Claro, es un grupo de cantadores ya un poco más, de un nivel más avanzado, ¿no? Sí. Estando en una escuela ya, yo voy a tener que ir a la escuela. También, ya, ¿no? No, aprender, pues mira, nunca está de más, ¿no? Aprender no cosas nuevas. Más, ¿no? Bueno, la escuela de Castañuela y Cante y también la escuela de Cante de Juan Flores son los que van a protagonizar el fin de curso de las escuelas de la Peña Flamenca. Será el sábado 2 de julio en la Plaza del Ayuntamiento este fin de semana. El siguiente llega la final de la Noche Flamenca de la Piel con el fallo del jurado. Por cierto, el jurado es el mismo, ¿no? Para el la mismo, final sí, también, sí, obviamente, sí, no, claro. Ahí no hay cambio. Y habrá que esperar hasta el mes de septiembre, en concreto el 10, para... No, el 10 no, va a ser el 9. ¿Cuándo? El 9, finalmente, porque es viernes. Te voy a explicar el motivo. El motivo es que Manolo Carrasco viene el día 10 aquí. Ah, claro. Y nos vamos a quedar solos. Claro, seguro. Entonces lo vamos a hacer el día 9 y lo vamos a hacer aquí en el jardín. Vale. Otro sitio bonito para que la gente también, hombre, que los de aquí escuchen flamenco y eso. Yo sé que a algunos no les gusta de por aquí, pero bueno, vamos a hacer. No sé ni habla nadie, ¿eh? Bueno, la Noche Flamenca de la Piel llegará entonces al jardín el viernes 9 de septiembre. Y tengo que decir que la Noche Flamenca de la Piel está dedicado a nuestro gran amigo y compañero en muchas tareas en la Peña Flamenca, José Luis López Núñez. Vamos a dedicar esa noche de la piel. Y bueno, y si me dices de cobro, ¿no? Pues no, todas las entradas son gratuitas, tanto en el jardín como en el Fató. invitación. Normalmente la noche flamenca de la piel siempre, bueno, pues a veces solía tener un coste, no siempre, pero hay ocasiones, ¿no?, en las que tenía un coste porque el artista invitado y hay que pagarlo. Nosotros lo que queremos es difundir flamenco y, hombre, tenemos nuestro patrocinador al cual le doy las gracias desde aquí, que es nuestro ayuntamiento, y ellos han corrido con nuestro concurso, ¿no? Y claro, pues para que la gente y el ubriqueño pues también aproveche esas cosas y estos eventos que hacemos, que es totalmente gratis. Claro. Pues entrada gratuita, la noche flamenca de la piel, con artista invitado, que sí que hay, que eran cuero, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir ahora, que tenemos artista invitado en cuero, todo el mundo lo conoce, Antonio, la verdad que y Dani son buena gente, buenos artistas, porque yo he salido por ahí a los conciertos, a algunos conciertos que ellos han tenido, y la verdad que han llenado y han gustado y eso. Entonces, en cuero hace mucho tiempo que aquí en Ubrique no actúa, y hemos decidido que será la noche flamenca de la piel, cierren ellos el espectáculo. Al cual por aquí les doy las gracias a ellos, que ellos van ahí por un módico precio y que se merecen todo lo que le den, se lo merecen porque son muy buena gente. Y además que lo hacen muy bien, ya lo verás. Y acuden, ¿no? Te escucho. Tú lo has escuchado desde tu casa. Está, ¿no?, claro. Bueno, el homenaje vamos a entrar también aquí, ¿no? Me decías antes que esto era una cosa que no se sabía, la acabas de anunciar. Siempre, normalmente, cada año la Noche Flamenca de la Piel también se aprovecha para rendir tributo, ¿no?, a una persona que ha colaborado con vosotros en la peña. Hombre, durante los... Dime. Quiero decir de Pepe que Pepe ha estado, cada vez que yo he estado de presidente, ha estado con nosotros en nuestra directiva. Una persona que se ha preocupado mucho por la peña. Nos ha hecho muchísimas cosas, ha dado allí también alguna que otra conferencia, siempre metido como secretario o como otra cosa, ¿no? Que siempre ha estado colaborando con nosotros. Siempre está colaborando también con su faceta artística. Después, su faceta artística como pintor, que yo creo que tiene un buen currículum, ¿eh? Y ¿qué más te digo de él? Todo lo que te diga es poco de Pepe. Yo recuerdo muy buenos carteles de los concursos de la Peña Flamenca. Exactamente, que lo ha hecho. Tenemos también allí un cuadro hecho, pero eso está hecho por Casiano. Pero bueno, está, que es igual, que hay que hacérselo y ya está. Y hemos decidido que este año pues le toque a él y le va a tocar a él. El homenaje para José Luis. López Núñez, en este caso, durante la noche flamenca de la piel, ¿no? Allí sí, tiene lugar el acto. Antes de que pase en cuero, en el intermedio. Y allí le haremos un poquito homenaje, lo que podemos nosotros. Ya sabe que nosotros no podemos mucho porque ya sabe cómo estamos. Bueno. Como traen un zapato. No lloro, ¿eh? No estoy llorando, ¿eh? No. Este año, hombre, pues, la verdad que se ha portado muy bien el ayuntamiento con nosotros y otra vez la gracia. Bueno, pues se quedan todos los datos prácticamente ya cerrados, ¿no? Tan solo nos queda conocer los ganadores del concurso, que será el 9 de julio, pero por lo demás... Ya vendremos el lunes siguiente o el martes, y vendremos ya a decir quiénes son los que han ganado. Los ganadores y hacer crónica también de esa noche. Y de cara al futuro del concurso Nacional de Arte Flamenco, que decías antes que bueno... Futuro, yo lo que quiero es todo. Que a ver si un día de esto pues ya tenemos nuestra nueva sede, que podamos disfrutar, porque va a estar un sitio mejor. Mucha gente no suben porque unos que están ya mayores no pueden subir, es muy tarde. A lo mejor si lo hace aquí abajo, a lo mejor la gente llega más fácilmente, ¿no? A esos sitios. Ahí subí cuesta, que yo no sé para aparcar, que no sé qué, no sé cuánto. Aquí abajo tampoco van a poder aparcar. Pero bueno, van a tener ya ni yo allí, el llano ese de... Y allí van a estar más cerquita. Después, esto está... No es que... Lo único defectillo que yo le veo son algunas columnillas, pero bueno, ya nos pondremos de forma de que podamos todos ver allí. Yo darle huye. Darle huye, que es lo que... Pero yo te preguntaba por el futuro de... Ya no de la localización de la Peña, bueno, sino del propio concurso, ¿no? De Arte Flamenco de Ciudad de Ubrique. Hombre, Nosotros deseamos de hacer el próximo concurso, pero claro, no podemos contar con nuestros recursos porque nosotros tenemos 90 socios nada más, casi todos mayores, casi todos pagando una cuota muy baja. Entonces, nosotros decimos, vamos a hacer el 29 concurso, no, hasta que no hablemos con la Delegación de Cultura, con el Ayuntamiento, con el que sea, para ver si este año también lo podemos hacer. Si no, pues, ya ves, buscaremos la vida de alguna forma, o que no habrá concurso, o habrá concurso, no lo sabemos. Hombre, yo espero que haya, ¿no? Que sea como este, aunque sea como este año, ¿no? Pero vamos, seguro no, porque eso ya son harinas de otro costal y que habla muchas cosas y... ¿Cuál es el problema entonces? Porque tú me decías antes, sí, pero al margen de lo económico, cuando uno tiene ganas de trabajar, se puede buscar otras alternativas para financiarse. Sí, pero si estamos... Tú decías, somos 90 socios y somos todos mayores. Quizá, apunto yo, ¿no? Digo, no sé, mayor implicación de la juventud en la Peña Flamenca para bueno, que haya... Bueno, va mucha juventud, Rocío, ha ido mucha juventud a la Peña. Lo que pasa es que, no sé, no... Hombre... La chavalería no está para apuntarse ahora porque apunta... A mí no me importaría que los menores, por ejemplo, de hasta cierta edad, ¿no? De los menores, ¿no? Tenerlos como socios aunque no tuvieran cota, ¿no? Para que tuvieran nada más que escuchando y viendo. Que eso es un proyecto que tengo yo para el próximo año. Pero yo qué sé. Yo me refería a jóvenes que se implicaran quizás a la hora de organizar iniciativas, actividades que pudieran servir como bases de financiación también para la prueba de la Peña, igual que hace cualquier otro colectivo, ¿no? Sí, pero si nosotros, hombre, ya como te he dicho, va mucha gente allí, pero nadie se quiere implicar porque eso te roba horas de trabajo, te roba a lo mejor, yo qué sé, es muy constante, que son muchas cosas las que hay que mirar. Y a mí no me importaría que hubiera 100 jóvenes allí, y que echaran una mano mira, para mudar una silla, para esto, para lo otro, pero que estén allí escuchando lo que a nosotros nos gusta, porque yo no sé si cuando los que habemos hay muchos jóvenes que les está gustando el flamenco, pero yo qué sé, yo lo que pienso es que cuando nosotros los ya más mayores que no estemos por aquí, yo qué sé si eso va a seguir para adelante o no va a seguir, lo sigo. Pues dependerá del interés y de la gente. ¿A ti te gusta? Es una pregunta así a bocajarro, ¿no? ¿A ti te gusta el fútbol? Yo qué sé, son cosas personales. Yo soy completo, claro. Y me gusta el fútbol, me gusta el canto. Me gusta todo, ¿no? Y yo escucho todas las músicas del mundo, porque algo tiene. Cada música tiene algo. Un pellizquito de algo. Y cada cantador tiene, aunque sea malo, una cosita que te gusta cantando. Y eso lo digo, yo lo digo eso. A mí, yo, de hecho, me moriré con las botas puestas. A mí me gusta mucho el flamenco, yo no lo puedo remediar. A mí, sabes que yo tengo mi programa aquí por la tarde y llama muchísima gente, que no es que hay mucha gente escuchando cante y compás todas las tardes. Yo se lo agradezco a todos los que me ven por la calle y me dicen, ponme esto, ponme lo otro, ponme aquello, te estoy escuchando, estoy en el campo, estoy... Yo eso se lo agradezco, eso yo engordo con eso. Porque yo sé que hay gente ya que... Y hay, hombre, algunos jóvenes también me lo dicen, que me llaman alguna que otra tarde, ponme camarón, ponme al otro, ponme esto. Yo siempre suelo cumplir las peticiones que ellos me hacen. Y no dejo a nadie disgustado. Y, hombre, veo que hay... Es una minoría, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero esa minoría a lo mejor va inculcando a otro... Y van dando, y, oye, pues mira, escucha la radio por la tarde, o escucha, vamos allá a escuchar un poquito flamenco, a la peña. Claro que la gente, lo que cuando escuchan una persona cantando por Ciguirilla, que eso es uno de los grandes cantes, o por Soleá, pues un sabá joven, a lo mejor no les llega eso. Canta un poquito por bulería o por tango y eso, ya eso sí les llega, ya eso le va a... Eso, yo cuando hago el programa, pues meto bulerías, muchas bulerías, meto tanguitos, meto cosas de esas, para esta gente que estén en la fábrica, que estén escuchando, o digan, pues se vayan enganchando poquito a poco, y de cuando en cuando, pues meto un cantecito serio, una ciguirilla, una soleada, una malagueña, para irlos potreando, ¿no? Eso es decir, ¿no? Ya está, hombre, yo lo único que quiero es que asistan a nuestros actos, que aquellos que están muy bien, por lo menos a mí me gustan. Yo desde chiquitito tengo eso metido en la sangre. En mi casa cantaba mi padre, cantaba muy bien, cantaba mi abuela Isabel muy bien, y mi tío Antonio, y en la familia de mi madre, pues también cantaban algunos. Mi madre no le daba mal, pero era como mis hijos. Mis hijos, a ellos les gusta otra cosa. Uh-huh. Y allí lo que han escuchado en mi casa ha sido flamenco siempre. Pero bueno, total, yo no los voy a obligar a que por eso tengan que escuchar flamenco allí, ¿no? Bueno, tenemos entonces la noche flamenca de la piel, como decíamos, en septiembre, el 9, se cambia la fecha, ténganlo en cuenta, y además será en el jardín. Y tenemos el 9 de julio, pues en el IES Maestro Francisco Fató, dos meses antes, lo que va a ser la final del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique. Y lo más próximo es este fin de semana, con el fin de curso de las escuelas de la Peña Flamenca, la Escuela de Castaño Alicante y de Isabel Benítez, y la Escuela de Cante de Juan Flores, que es la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Son los calendarios de actividades, ¿no?, programados por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, y esa última hora que nos traía de los finalistas del concurso de arte flamenco que se fallaba en la jornada de ayer. Que te lo repito otra vez, para Venga. Aquellos que no se hayan enterado: Alcante, Juanito Berrocal de Medina, José Olmo del Cuervo y Gabriel Mellados de Sipiona. Eso en cuanto al cante. En cuanto al baile, pues tenemos Laura Santa María de Sevilla, María Canades del Puerto de Santa María y Rafael Ramírez de Málaga. Y el premio joven, pues Antonio Carmona de Sevilla. Uh-huh. Pues hay que dar los nombres de los finalistas al concurso de arte Ciudad de Ubrique y también el premio joven en la modalidad de cante para Antonio Carmona. Nos quedamos con toda esta información, Manolo, pues invitar, ¿no?, a los ubriqueños a que acudan a todas estas actividades. Hombre, todos no van a caber en el cine porque ya sabe el aforo que tiene, pero que quedan todos invitados, todos los que quepan allí, y que hacemos una noche bonita y agradable. Uh-huh. Y a invitarlos a todos, tanto a chicos como mayores, y a todos. Nos veremos allí a las 10:30 de la noche. Pues con esa cita nos quedamos, Manuel Román. El sábado a las 10 de la noche en la plaza. En la plaza también otra cita, ¿no?, para disfrutar del flamenco. No, es que no se me olvide. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.